me voy yo contigo. Así que prepara el equipaje, dale que nos fuimos de viaje. Baila mi morena esta cumbia salvaje. Métele pa' abajo, métele pa' abajo. Más abajo dale, que nos fuimos pa' la cama. Que hace tiempo yo tengo esas ganas.